vamos a seguir aquí con estos últimos minutos de programa, aprovechando para hablar con Francisco Cerveto Pancho. ¿Cómo te gusta que te digan Francisco, Pancho, Panchi? ¿Cómo estás acostumbrado? A mí me dicen, cuando yo canto y todo eso, Panchito Cerveto. Ah, Panchito Cerveto. ¿Y a vos cómo te gusta? ¿Te gusta eso? ¿Te gusta que te digan Panchito o te da igual? No sé, da igual, pero me gusta que me llamen, no sé, Francisco. A mí me encanta llamarte Francisco. Yo siempre le invento a mi hermano, no sé, no tiene nada que ver, pero yo lo cuento. Contalo, porque me encanta que me cuentes quién sos vos, así que tiene que ver. Bueno, yo siempre le invento a mi hermano nombres, no sé, él se llama Mariano, pero yo le invento otros nombres. ¿Y le decís? Entonces yo, en vez de decirle Mariano, me olvido y le digo Paisto. Entonces el Paisto y todos le dicen Paisto. Ah, no te puedo creer. Así que le pusiste un sobrenombre a tu hermano. Bueno, en casa pasa más o menos lo mismo. Contame, Francisco, ¿y qué pensás para el futuro? ¿Cómo, ya sé, mañana cumplís 12 años, pero, y falta un montón, y tenés un montón de camino, pero ¿cuál sería tu sueño así máximo? ¿Estudiar para lograr una profesión que no tenga que ver con la música e ir transitándola a la par? ¿O dedicarte exclusivamente a la música? ¿O con qué soñás? Yo pienso en todas las cosas, porque capaz que en el día de mañana, capaz que yo no cante más y me gustaría hacer otra cosa, pero no, ahora me gusta cantar. Ahora querés cantar y en el futuro es eso, y para pensar en una universidad falta mucho. Sí, falta mucho. ¿Y ahora te gusta cantar todos los días? ¿Cantás en tu casa todo el tiempo o solamente ensayás? ¿O estás así torturando a la familia todo el día cantando algo? No, ensayo a veces, pero más canto tipo, no sé si torturo, pero canto más tipo otra cosa, pero cuando tengo que ensayar, ensayo con estos temas, pero si no, canto otros temas que son de... ¿De qué sé yo? ¿De cumbia? ¿De qué, no, algo? De trap. Cantale alguno de esos. Ay, no sé lo que es el trap. A ver, ¿no tenés ganas de hacer un poquito, aunque sea? Porque no sé, no es un tema entero, pero no sé lo que es el trap, de verdad. ¿Con el coso, con el ukelele? No, no quiero. ¿Tocás el ukelele? Sí, sí. Ah, bueno, eso está bueno. Deberías acompañarte con el ukelele. ¿El 4 lo tocas? Que es más fácil que la guitarra. ¿Cómo? Es de 4 cuerdas. Sí, sí, sí, sí. ¿Lo tiene él, el ukelele? Sí, sí, sí, lo tengo. El ukelele y el 4 son diferentes, pero el 4 es mucho más. Allá Nina estuvo incursionando en el 4 cuando fuimos a Buenos Aires y se quedó enamorada. ¿Sabes que ella también es música? Y yo también. El novio de mi hermana, Julieta, que está ahora viviendo. ¿No me la nombraste, Julieta, o sí? Ah, no te la nombré. Ah. Se llama Julieta, vive en Buenos Aires. Y trabaja trabaja en una farmacéutica. Y el novio, no sé, reparte de todo eso, de remedios y todo eso. Y él toca para divertirse, toca el ukelele. Y va a una comunidad enorme de muchos que tocan el ukelele juntos. Y bueno, ahí, y yo le sacaba el ukelele y me gustaba tocarlo. Está Entonces bueno. Ahí empecé a romper. Y le pedí a mi abuela que me la compre. ¿Y vos cuando vas a cantar, tenés o una banda o sos vos solo con algunos músicos? ¿Cómo haces? Cuando voy a las peñas, así voy, con un señor que me toca el bombo, Estergidio. Estergidio Pérez. Sí, Estergidio Pérez. Y Hugo Cuello, que me toca la guitarra. Y bueno, después cuando vamos a fiesta muy grande, digamos, como por ejemplo ahora fuimos la otra vez, bueno, como 2 años, a la de Toay, Festival Grande de Toay, y llevamos violín, piano, que es un piano que tiene... Un órgano. No, piano, pero es como otra cosa que tiene muchos sonidos, como... Uh-huh. Tiene mucho de percusión. Estergidio es el compañero del banco, ¿no? Sí, Estergidio. Ah, mira. No le conocí esa faceta. Y bueno, después en el violín... Alfredo Roldán lo acompaña con el teclado. Con el teclado. Y, mira, pero Alfredo tenemos Roldán. Unos músicos de aquello. ¿Y el violín quién? El violín, Antonella Gallardo, a veces. Uh-huh. y después el bajo Iago Avellaneda, y bueno, después la guitarra y el bombo. Uh-huh. Ya tiene un demo grabado de cuatro temas. Ah, eso te iba a preguntar, con si todos ellos. Si grabaste algo y si pensás en el futuro grabar. Sí. Un demo con creo que cuatro temas, pero ahí tenía como 9 años, 8. Claro, eras re chico. Sí. Y ahora estamos esperando a tener tipo 13 o 14 para hacer una cosa más grande, como de muchos más temas. Claro, más temas, más músicos y demás. Sí. Ah, y fui 4 veces a Cosquín. Ah, mira. A las peñas y todo eso. Y bueno. Y este último año pudo contar en la peña de Néstor Garnica, la fiesta del violinero. Ah, una de las peñas más grandes que hay ahí en Cosquín. Y justo tuvimos la mala suerte de que se cortó la luz cuando estaba cantando. Escúchame, ¿y presentarse ha competido para presentarse para el preco? No, no lo quiero yo que compita. Está no, bueno porque eso. Él lo hace porque lo siente y porque le gusta. Y no me gusta que compita con nadie. Para ir para él el compite preco con él mismo. Claro. Y está bien, y es chico todavía. Sí, y es además, muy chico. La música lo va a llevar al lugar que lo tenga que llevar. Seguro. Él lo hace porque le gusta. Claro. Y así que nada, Precosquín y todo eso, nada, no. No. No, y está bueno desde los derechos de los niños y las niñas, que los grandes los cuidemos y no los pongamos como, no necesitas una estrella. Es cuando quiere cantar, canta, cuando no quiere cantar, no canta, no tiene ninguna obligación de cantar. Él lo hace porque sí. Él le gusta. Sí, eso está muy bueno. Está muy bueno y me gustó más en este programa que nos digas eso, que tiene que ver con los derechos de las niñas y de los niños, y que estamos absolutamente en contra de todas formas de explotación, entre comillas, pero explotación al fin, porque si vos le imponés una cuestión así, los podés presionar y... No, porque no sirve. Tiene que salir de él. No hacerles bien, claro. Sí. ¿Tenés ganas de cantar? ¿Tenés ganas de charlar? Contame, nos quedan unos minutitos de programa. No sé. Así que buscate algo para despedirte, si querés cantar, y si no querés cantar, seguimos hablando. Bueno, voy a hacer una samba que se llama Samba del Carnaval. Bueno, seguimos escuchando a Francisco Cerveto, que amablemente nos vino a visitar a la radio. Está contento de estar aquí, hemos charlado un montón. Y ahora, vamos a mandar un saludo a mamá, a los abuelos, y a la abuela y al abuelo que los están escuchando. Espero que, decime el sobrenombre de tu hermano. Paisto, espero que Paisto también esté en línea. Y nada, y a la audiencia le vamos a regalar esta canción de Francisco, que yo estoy encantada, embobada, enamorada acá mirándolo, porque es un divino este niño. Adelante. Vengo desde el olvido, Toro Serrano. Por ver si mato penas, carnavaleando. Por ver si mato penas, carnavaleando. Me está faltando plata, chicha y coraje, un empujón del diablo para enamorarme, un empujón del diablo para enamorarme. Carnavales, carperos, la copla y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido, y un empujón del diablo me anda faltando. Quiero bailar la samba los dos solitos. trompear del alma con igualicho. Para trampear del alma con mi igualicho. Tu panuelo, tu blanco, busca consuelo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnavales, carperos, la copla y la albahaca llorando en el vino. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Un empujón del diablo me anda faltando. Francisco, bueno, ha sido un placer, sentate tranqui, ahora ya se levantó para acomodar esa voz, ha sido un placer, gracias Daniel, gracias Sonia por permitirme compartir este rato aquí con este niño hermoso, y yo te agradezco un montón que hayas venido, ha sido hermoso conocerte. Seguramente nos vamos a ir encontrando en otros lugares y seguramente lo vamos a comprometer a tu músico, a tu guitarrista, por lo menos, que cuando tenga un ratito nos volvamos a encontrar aquí para cantar. ¿Qué te parece? Bueno, está en México ahora. Sí, sabía por Sonia que no estaba. Estoy encantado de venir acá, a esta radio. Y bueno, si nos invitan de vuelta, encantado de venir con el profe. Bueno, dale, los esperamos. Gracias, muchísimas gracias. No, gracias a vos, realmente fue un placer venir. Gracias, muchas gracias. Nina, vamos a un tema musical y volvemos ya para despedirnos. Aquí estuvimos en Radio Kermés con Francisco Cerveto. Un honor conocerte.